abrió un olifán y no lo hizo por plata, sino porque está caliente, caliente. Si subiera eso en mi Spotify, estuviera plota de oyente. A ti te gusta el sexo sucio, mami, que te pase la lengüita por ahí, que te bese los labios y no los de la boca. Tocarte en ese punto G. A ti te gusta el sexo sucio, mami, que te pase la lengüita por ahí, que te bese los labios y no los de la boca. Tocarte en ese punto G. Tú eres mi gata G, mi gata gangster. Hoy saqué 50 mil pa' que lo gastes. No hay que invertir, eso está gigante. Diantre, se te ve hasta por delante. Dale, mami, vamos allá, que yo sé que estás bella. Cada vez que me lo mama, yo le toco la vagina. Diablo, qué vaina, no está cartel ya. Es en la ejecuta, pero ejecuta calla. Ella le gusta capela, bañada en Nutella. Mi gata no cela. Yo llamo la parcera, ya me llega la parcela en la mansión. Está prendida como un blon, esa baby es la presión. Conmigo siempre va a fuego porque ella es mi gata G, mi gata gangster. Hoy saqué 50 mil pa' que lo gastes. No hay que invertir, eso está gigante. Diantre, se te ve hasta por delante. A ti te gusta el sexo sucio, mami, que te pase la lengüita por ahí, que te bese los labios y no los de la boca. Tocarte en ese punto G. A ti te gusta el sexo sucio, mami, que te pase la lengüita por ahí, que te bese los labios y no los de la boca. Tocarte en ese punto G. Abrió un olifán y no lo hizo por plata, sino porque está caliente, caliente. Si subiera eso en mi Spotify, estuviera plota de oyentes.